Esperando tu mensaje por la noche otra vez. Que me digas falta menos para volverte a ver. Parece que tú estás jugando talking, ya me lo sé. Estoy peleando con el tiempo, la hora quema mi piel. Reviso el celular, sigue sin aparecer. En las redes sociales dicen que saliste y con quién. No pienso jugar a esto, ya me cansé de perder. Te dejo fuera de mi vida y sé que te va a doler. Me parece esta vez que no soy tuya, sé que te va a doler. Sé que te va a doler. Búscate a alguien que te quiera ver. Esta vez, ya no sé tú y sé que te va a doler. Sé que te va a doler. Siempre problemas, siempre discusión. Solo en peleas se basa esta relación. Me cansaste, abandonarte me obligaste. Me voy pa' la calle, ya no quiero ni escucharte. Éramos amantes, éramos amigos. Y ahora me tratas solo como un enemigo. Ningún desconocido te lo va a hacer como yo. Puedes seguir buscando que como este no hay dos, no. Y hoy, prefiero estar sola. Disfruto a todas horas, aunque hoy otro me descontrola. Sigue con tu lista de bobas y hoy prefiero estar sola. Disfruto a todas horas, aunque hoy otro me descontrola. Baby, ya pasaste de moda. Me parece esta vez que no soy tuya, sé que te va a doler. Sé que te va a doler. Búscate a alguien que te quiera ver. Esta vez, ya no soy tuya, sé que te va a doler. Sé que te va a doler. Tengo una distinta por fin de semana. Contigo a la plaza y ella a Punta Cana. Me está conociendo, lo que imaginaba lo es. Desde que te perdí todo va mejor. Aventura, viaje, nunca más no hay amor. Un hombre no tiene memoria. Si me lo pides una sola no es historia. Sigo subiendo, tú estás enloqueciendo. Conmigo no la compares, ¿qué carajo estás haciendo? Antes valía la pena, pero ahora la das. Sabes que tú fallaste, baby, no me busques más. Estoy pa' pendejo, baby, busca en tu reflejo algo que te ayude a reparar lo que te has hecho. Ya pasó tu tiempo, tu encanto sin efecto. Siéntate y mira cómo soy la del momento. Me parece esta vez que no soy tuya, sé que te va a doler. Sé que te va a doler. Búscate a alguien que te quiera ver. Parece esta vez que no soy tuya, sé que te va a doler. Sé que te va a doler. No chiquilates. Está perdiendo el tiempo. Vente con otro cuento. Tacos music. A lo mejor intento. Ok. Todavía me sigue pensando. You know. Joey, baby. Baby. Tacos music.